pone de manifiesto que existe una doble vara de medir que el Partido Popular aplica a los suyos y a los demás. Una doble vara de medir que siempre ha tenido la derecha y que siempre la tendrá. A los suyos, a los de los aeropuertos sin aviones o a los de los trajes, les busca la manera siempre para que cualquier problema sea menos problema. Sin embargo, a los demás, ya saben, les aplica el que se jodan, le aplica los recortes o le aplican la ley del embudo. Los andaluces tengan la capacidad de endeudamiento que necesitan y que les corresponde como consecuencia de su buena gestión de los recursos públicos. A quien gestionó mal se le premia, como se premia a defraudadores o especuladores por el gobierno de Mariano Rajoy. Y a quien lo hizo bien se le castiga. A las comunidades autónomas que gestionaron mal, como es el caso de Valencia, que estamos hablando de una comunidad autónoma que podemos decir que está en bancarrota, se le permite aumentar su nivel de endeudamiento. Sin embargo, a quien gestionó bien, como es el caso de Andalucía, que tiene un nivel de endeudamiento por debajo de la media y tiene posibilidad y capacidad de endeudamiento, se le niega esa capacidad. Respondiendo de manera seria, te diré que es imposible lo que dice el Partido Popular. Si el Partido Popular tiene recetas, ¿por qué no las aplica en Valencia, en Madrid o allí donde está gobernando? Y sobre todo, voy a tirar de la sensatez de los andaluces. Cuando los andaluces no confían en el Partido Popular es porque no les creen. Y con este tipo de propuestas, que son el invento de una noche, de un día para otro, pues no vamos a ningún sitio.